vamos a hablar sobre la playa Flamingo. ¿Y quién mejor para hablarnos de este tema que el propio director del Flamingo? Él es Ángel Rivero, que nos recibe. Gracias, Ángel, por tu tiempo. De nada, buenos días. Y nada, nos gustaría que nos hicieras un poquito actualidad. Un poco, vamos a empezar primero con la historia, para aquellos oyentes que no sepan en qué consiste esta playa artificial, que tan bonita es. ¿Cómo empieza todo este...? Bueno, la historia de esta playa va ligada necesariamente a la construcción de lo que fue en su momento Playa Flamingo, como complejo. Y efectivamente fue una playa artificial que entró dentro de lo que fue el proyecto del propio complejo, hecho con capital privado, pero evidentemente playa pública, porque como usted sabe, en España todas las playas son públicas, ¿no? Bien, esta playa pues tuvo una serie de explotadores de servicios hasta el año 2005, en que tuvimos el Delta, Lanzarote, y pues en fin, esto ocasionó una serie de daños importantes a nivel comercial y económico en la zona por el deterioro que sufrió dicha playa, ¿no? O sea, que el viento, esa arena, porque veo que hay como dos brazos, dos espigones que protegen muchísimo del oleaje, y bueno, se echó arena en eso que antiguamente que era pues un montón de piedras, ¿no? Lo que se hace es habilitar esa zona para como playa. El viento, esa gran tormenta tropical que los oyentes algunos recordarán seguramente en el año 2005, lo que hace es sacar toda esa arena. Embravece el mar y se pierde... Sí. Bueno, bien, vamos a ver, el tema de la arena, nosotros por los intereses comerciales que tenemos en la zona, antes del Delta y después del Delta, hemos sido los que hemos repuesto arena en esa playa, porque evidentemente la playa necesitaba de tener unos mínimos de calidad para nuestros turistas, y no solamente nuestros turistas, sino los turistas de los otros hoteles y todos los vecinos de Playa Blanca, ¿no? Es curioso que siendo ustedes el Hotel Flamingo el que inicia este proyecto, leo entre líneas que los huéspedes de otros complejos de otros alojamientos vienen y hacen uso de esta playa. Sí, sí, pero es que además debe ser así porque es una playa pública. Lo que pasa es que evidentemente alguien debe tirar del carro y en este caso hemos sido nosotros. Y bueno, eso sucedió en el tema de la reposición de arena y sucedió además en todas las acciones que se hicieron en Madrid, en el Ministerio de Medio Ambiente y en el Ministerio de Industria y Turismo de aquella época, para lograr que efectivamente esta playa fuese arreglada en el plan E de Zapatero, con una inversión de 2,5 millones de euros, y todo esto pues promovido efectivamente por nuestro grupo, ¿no? Nordhotel, que forma parte, como ustedes saben, de Tui Hoteles, ¿no? Bueno, pues nosotros, entre varias quejas que nos han llegado a nuestra emisora de radio, pues queríamos pues sentarnos contigo y que dar un sellazo sobre el papel realmente, porque se dicen muchos rumores en la calle. Sabemos que la playa, a partir de que de ese plan Zapatero no hubo dinero para poder terminar y ejecutar esa playa y que pudiera estar al servicio de tanto los turistas como los vecinos del municipio de Yaiza. Y nosotros hemos tenido conversaciones contigo y sabemos que no es así, por eso nos hemos trasladado aquí. Queríamos saber realmente hasta dónde llegó el dinero de ese plan Zapatero, y sabemos pues que la playa, el hotel en sí, invirtió dinero para que esa playa pudiera estar para todos los vecinos del municipio de Yaiza. Sí, bueno, vamos a ver, el dinero que había es el que había, y se hicieron los espigones nuevos, como ustedes saben, se hicieron no transitables. El problema ha sido que el dique este ha tenido un problema, no se ejecutó bien, y el hecho es que, bueno, pues se hizo esa obra, digamos, no como hubiese requerido las mareas que tenemos aquí, el viento de norte que suele predominar aquí. Y ahora que acometer una obra en esa playa, pues porque el perfil de la playa está cambiando, se sigue perdiendo arena y el flujo de agua que entra y sale debería ser otro al actual que tenemos. Entonces, en fin, nosotros ya hemos trasladado a los organismos pertinentes este hecho y, por supuesto, la predisposición de nuestra empresa a colaborar para que la playa sea una playa óptima para el uso de todos los vecinos y turistas de Playa Blanca. ¿Esto se ve por parte de la corporación? Es decir, ¿hay una tendencia a ayudar o es más bien corrosivo lo que ustedes reciben en su respuesta, digamos? No, nosotros entendemos que bien, que todas las cosas llevan su proceso, sus trámites burocráticos. Seguramente hay cosas que deberían avanzar un poquito más rápido, pues porque el turista no espera. Y el turista que llega, pues lo que quiere son las cosas en perfecto orden. Quiere una playa en orden, quiere una carretera en orden, quiere farolas en orden. Y entonces, pues en fin, de momento pues está todo un poquito a la espera, a ver cuál va a ser la solución, ver si ese dique se puede arreglar o no. Pero, insisto, nosotros, como siempre hemos hecho con esta playa, aportar dinero, aportar medios, aportar todo tipo de garantías, como son los socorristas que tenemos en esa playa, pues para que cualquier vecino del pueblo, cualquier turista, venga y disfrute de dicha playa. Independientemente que, como usted dice, después, pues bien, los dimes y diretes de qué hace uno, qué hace otro, son los que son. Pero aquí la única realidad cierta es que el que ha puesto dinero en esa playa es el Grupo Nordotel. El que ha negociado en Madrid ha sido el Grupo Nordotel. Y si hoy en día hay playa Flamingo, Playa Blanca, es gracias al Grupo Nordotel. Bueno, pues sabemos que sí, que se ha trabajado mucho en ello. Y por la parte burocrática, Ángel, pues sabemos que realmente directamente cada año las playas deben ser otorgadas al ayuntamiento. El ayuntamiento puede renunciar a ellas o no, y directamente pues pasa a Costa, que es el encargado de formar unas bases para un concurso público en cualquier playa del municipio y a nivel de estatal. ¿Cómo está a día de hoy eso? ¿Se ha presentado algún concurso público? ¿Cómo se está trabajando en ello? Bueno, a mí me consta que sobre el mes de diciembre o algo así, creo que fue, se llegó a ofertar, igual que pasó con las playas de Papagayo, ¿no? Y luego, pues bueno, por una serie de defectos o deficiencias formales, entiendo que se retiraron. En cualquier caso, en su momento, supongo que eso saldrá adelante, pero como bien dice, o sea, esto es un derecho preferente que tiene el ayuntamiento sobre una cosa que concede Costas, ¿no? Sí, bueno, el ayuntamiento sabemos que también hace varios años también renunció a ella directamente, pues sabemos que realmente, como nos está comentando, Nordotel, el grupo Nordotel es el que hace frente sobre todo a los costes, y ahora mismo también está llevando lo que es la explotación de la playa en sí, lo que es hamacas y demás. ¿Se han puesto en contacto con ustedes el ayuntamiento para, en este sentido, pues no sé, llegar? Porque el ayuntamiento, sabemos que hace 3-4 años, no sabemos exactamente, luchó contra una persona que estaba con la explotación de esta playa de Flamingo por la adquisición de esa playa. Bueno, vamos a ver, el ayuntamiento, nosotros hemos tenido muchas reuniones con ellos y yo pues entiendo que ellos están en la misma línea de que esto se solucione lo antes posible, ¿no? Sobre las diferencias del ayuntamiento, que dice, con el antiguo explotador de la playa, no lo sé, o sea, ahí actuó Costas directamente y se hizo finalizar el servicio que se estaba prestando. Todo sobre una base legal, por supuesto, pero en fin, yo no creo que el ayuntamiento tuviese nada que ver en este tema. Esto era un tema directamente de Costas con el concesionario de la playa. Sí, que porque bueno, las dos playas que tienen dentro de Playa Blanca están totalmente consolidadas por gente que ha estado ahí respaldando ya por bien comercial y por bien turístico y por el bien del municipio de Yaiza, como las dos playas que tenemos dentro del pueblo, que es Playa Dorada, que está en unas perfectas condiciones, y también el Playa Flamingo, que hemos visto pues que después de esa tormenta Delta en el 2005 en noviembre ha vuelto a coger forma, las bañistas pueden venir, son pequeñas obras que hay que hacer por el tema del drenaje, como nos habías comentado, por parte del dique del lateral derecho. Pero bueno, queremos también, para ir terminando y finalizando, que desde la parte de Nordotel nos diga directamente y pongas un sello para todas esas especulaciones que se hacen en la calle directamente, que la playa, pues que nos digan ustedes de primera mano cómo está la playa, que ustedes están trabajando en la playa y que Nordotel va a respaldar y va a seguir siendo un buen uso de esa playa. Bien, como le dije al principio, afortunada o desgraciadamente, cuando las instituciones públicas no tienen medios o no llegan, es cuando el capital privado debe intervenir, ¿no? Pues muchas veces sin capital privado hay ciertos servicios que no se podrían dar y este es uno de ellos. Ya digo, la playa se hizo gracias a, yo lo digo en plan de falsa autoestima, sino es que es la realidad. Esta playa se ha hecho gracias a la presión de un grupo tan fuerte como puede ser el grupo TUI y hemos seguido manteniendo pues todos los servicios que una playa de esta característica necesita. En su momento incluso nos ofrecimos para hacer el proyecto piloto de Playa Family, cuando estaba el tema de los sellos turísticos a través de Promotur. Al final te hemos sacado un poquito cerrada, pero efectivamente el futuro de esta playa debería ser que tenga una bandera azul, que tenga una serie de instalaciones acordes a una playa competitiva, porque al final no tenemos que olvidarnos de que el turista viene aquí por dos cosas, por el sol y por la playa, independientemente después de la oferta secundaria que ofrezcamos. Pero si no tenemos playa, va a ser bastante complicado que Lanzarote remonte el vuelo. Solamente le doy la cifra de que cuando la playa Delta, la playa Flamingo cerró por culpa del Delta, uno de nuestros tour operadores más fuertes que tenemos en esta isla, Tui Nordic, pasó a tener de 70.000 turistas a 35.000. Quiere decir, la isla perdió de golpe la mitad de los turistas porque se canceló lo que fue la temporada de verano. ¿Esos datos son reales, director? Eso son más que reales, eso usted puede irse a Puerto del Carmen y se los confirman. O sea, vamos a ver, esta playa estratégicamente era una playa muy importante para nosotros, para el mercado escandinavo, y en fin, tener esa playa cerrada 3 o 4 años, el daño ya no solamente a todo lo que era el entramado comercial de restaurantes y supermercados de la zona, el daño realmente gordo fue la reducción de vuelos y la pérdida de destino del mercado escandinavo en verano. Estamos intentando recuperarlo otra vez por tener la playa cerrada. Al tener la playa cerrada, el tour operador entendió que dejaba de ser un destino competitivo y eso arrastró a perder turistas que no solamente venían aquí, sino venían también a Puerto del Carmen. Entonces, pues, bajar de 70 a 35.000 son muchos turistas y el daño de esa acción, pues, como se pueden imaginar, en riqueza para la isla, impuestos de trabajo perdidos, fue grave. Y de ahí la existencia del Grupo Nordhotel en recuperar esto de la manera que fuese, porque al final sabemos que va en beneficio de todo, ¿no? ¿Cuáles son sus temores y cuáles son sus proyectos futuros con respecto a este tema? Porque veo que, además, usted es una de las pocas personas ya casi en peligro de extinción, que apuesta mucho por su municipio, por su isla, por su gente. Por cierto, un inciso, ¿cuánta gente de la isla está trabajando en este hotel? Bueno, nosotros somos un hotel que tenemos el sello ISO 14001 medioambiental, somos medalla de oro de Travel Life, entonces todo esto quiero decir que aparte de ser un hotel medioambiental es un hotel sostenible. Entonces, pues apostamos evidentemente por dar puestos de trabajo a la gente de Lanzarote, a la gente de la zona. Colaboramos pues con un montón de instituciones benéficas o todo tipo de colaboración que se pueda tener, porque entendemos que cuando uno viene a hacer riqueza a un sitio, debe compartirla con la gente de la zona. Pues nosotros, a través del ayuntamiento y de sus servicios sociales, hemos ido incorporando gente que tenía problemas serios de trabajo, problemas económicos, siempre, lógicamente, ajustando el perfil a las necesidades de los puestos que requeríamos, ¿no? Pero yo entiendo que cualquier cadena hotelera seria y que se preste, pues debe prestar mucha atención a poner su servicio y su know-how en el municipio donde radica. Y nosotros, pues bueno, tenemos 11 hoteles y los dos que tenemos en Lanzarote, pues por supuesto, uno en Tías y otro en Playa Blanca, pues ya dicho, somos hoteles sostenibles en el que intentamos comprar productos de Lanzarote, si es posible dar empleo a gente de Lanzarote y, por supuesto, colaborar con las autoridades locales en cualquier tipo de servicio o evento que requieran, porque es nuestra obligación ética y profesional, ¿no? ¿Y con tan buen currículum teme usted una mala respuesta? Porque le hablaba antes de los temores, ¿no? Y también del proyecto. No, temores ninguno. Nosotros entendemos, y yo el primero, como director y máximo responsable de Flamingo y abogado a la misma vez, temores ninguno. Yo creo firmemente en que las cosas se hacen todas acorde a la ley, todas bajo un criterio serio y, por supuesto, al milímetro de lo que es la ley, como lo hacemos nosotros, y a partir de ahí, pues entiendo que el sentido común es el que debe reinar. Cuando las autoridades públicas no pueden llegar por el motivo que sea, hay que dejar paso a que sean las privadas. Y todo eso, pues, que redunde en beneficio de los ciudadanos de este municipio, que, en fin, al igual que el resto de los canarios, pues estamos en una situación complicada, unas tasas de desempleo muy altas y con unos ayuntamientos que no están pasando por su mejor época financiera, ¿no? Para finalizar, director, si una playa hace tanto bien o tanto mal, si no está en condiciones por la cantidad de turistas que se perdieron, establezcamos un factor multiplicativo y la siguiente pregunta sería más o menos, ¿cree usted que se podrían haber hecho otras playas, otras cosas, asaderos, paisajes? Dígamelo usted. ¿Hubiéramos conseguido, con proyectos similares a la playa, dispersos por toda la geografía insular, atraer a más turismo, dar más calidad? Hombre, yo creo que aquí en esta isla se perdió un poquito el rumbo que llevaba la línea de César Manrique, un poquito las primeras edificaciones, me acuerdo yo, que tenemos aquí en Playa Blanca, que va un poquito más en la línea de edificaciones bajas, un poquito pintorescas. Un poquito después de la muerte de César Manrique, pues la verdad que un poquito se perdió un poquito el norte, y sin llegar a los desmanes que han pasado en mi isla, yo soy de Gran Canaria y ha habido auténticos dislates urbanísticos, igual que en el sur de Tenerife. Todavía creo que se podría haber enfocado esto un poquito mejor, los planes parciales quizás se podrían haber enfocado de otra manera, y sobre todo, quizás algunas inversiones se tienen que haber hecho buscando un poquito más el bienestar del turista que nos visita y del propio vecino del municipio que en él habita, ¿no? Entonces, en fin, el tema es que la situación es la que es ahora mismo, y lo que tenemos que intentar es apoyar a la clase empresarial, que es la que está apostando su dinero en la isla, la que lo está arriesgando, la que crea puestos de trabajo, y sin la cual, evidentemente, el colapso de la isla sería total si algún día pues las grandes cadenas hoteleras decidiesen irse de una isla como esta. Con lo cual, yo entiendo que todos los organismos oficiales deben intentar facilitar en la manera de lo posible tanto a la cadena hotelera como al pequeño empresario, a cualquier persona dispuesta a arriesgar su dinero para crear riqueza. Lo que hay que intentar es ayudar un poquito más y quizás poner menos trabas, ¿no? Yo no diría intentar, yo diría tratar, porque si usted intenta levantarse de la silla, igual se queda en el intento. Bueno, yo lo digo de una manera amable, ¿no? Pero efectivamente, o sea, el tema... Eliminar barreras, trabas... Trabas burocráticas, eliminar barreras y un poquito, pues, arrimar todos el hombro, porque ya digo, si no se deja un poquito de espacio para que la gente que está dispuesta a apostar por la isla tire para adelante, pues lo que podemos lograr es que los inversores se vayan, dejen de confiar en el destino, y al final pues Lanzarote, que solo vive prácticamente del turismo, desgraciadamente, pues caiga en la más absoluta de las crisis, hecho que evidentemente todos los que estamos aquí, aunque no seamos nacidos en esta isla, pues vamos a defender a capa y espada, ¿no? Además, tengo entendido que ustedes apuestan por las energías renovables. ¿Qué pasó con esa nueva depuradora que ya está funcionando? ¿Puede ponernos brevemente...? Sí, bien, nosotros evidentemente, como le dije, somos un hotel medioambiental. Tenemos la mayoría de nuestra producción de agua caliente viene con placas solares y paneles termodinámicos. No todos los hoteles pueden decir lo mismo, ¿eh? Bien, es un error porque Alemania tiene más placas solares que España y no tiene las mismas horas de sol, ¿no? Con lo cual, esto es un problema de entender que ser medioambiental es ser eficiente y además te ahorra dinero. A corto plazo implica una serie de inversiones, pero a medio o largo plazo es bastante, bastante rentable. En el caso de la depuradora, pues en fin, en Montaña Roja había un problema con el tema de la depuradora. Afortunadamente, Club Lanzarote hizo la inversión para hacer una red de saneamiento a la que han empezado a conectarse los hoteles. Nosotros estamos haciendo una pequeña reforma en las zonas comunes, hemos aprovechado para conectarnos y, en fin, lo importante es que cuando un cliente dé un paseo por la zona de Montaña Roja, pues no tenga que taparse la nariz porque una depuradora huele mal. Yo creo que en el año 2013 simplemente no procede este tipo de situaciones, y afortunadamente, como ellos se han resuelto, y en fin, todos los hoteles de esta zona ya están en disposición de conectar y cerrar sus depuradoras, así lo desean, ¿no?